Como ya es habitual, a estas horas nos vamos a Formentera. Son las 10:30 en punto y hoy, como ya hemos dicho antes, hay que disculpar la no presencia de Marta porque está un poquito malita, pero esperamos que se recupere muy pronto y que esté ya el próximo lunes con nosotros. Pero tenemos invitado de Formentera, como ya les habíamos anunciado también, así es que vamos a hablar de campus. Vamos a estar con el conseller de Deportes y participación ciudadana del Consell de Formentera, Sergio Jiménez Tur, para conocer los contenidos de los campus deportivos programados para este verano en colaboración con diversos clubes y asociaciones de la isla. Lo primero que vamos a hacer es saludar a Sergio. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, suponemos que están ya muy a punto porque los niños están prácticamente terminando el curso escolar y después toca participar en los campus deportivos que tanta ilusión les hace. ¿Cuándo empezarán concretamente, Sergio? Bueno, en efecto, está a puntito de empezar los campus. Empezarán sobre todo cuando acaba la época escolar, ¿no? Entonces, a partir del último día de junio, principio de julio. Ajá. Hay diferentes campus y diferentes modalidades y para diferentes. De eso vamos a hablar. De niños, ¿no? De eso vamos a hablar precisamente. ¿En qué horario y dónde se van a celebrar estos campus? Bien, empezamos diciendo que, por ejemplo, el CUNSEI es el que organiza uno, que es el campus de natación sincronizada, que ya lleva alrededor de 10 años realizando este campus, que está dedicado ya para niños de entre 5 y 6 años que sepan nadar hasta los 12-14, ¿no? Uh-huh. Ahí se dan unas 80 plazas, ¿verdad? Pues sí, porque 8 plazas, digo, se van a pelear, no, 80, se van a tirar 80. De los pelos para hay coger plazas. Y se hace íntegramente pues en el Polideportivo Antoni Blanc, porque al final, Como es de natación sincronizada, pues se usa la piscina. Claro. Eso es íntegramente organizado por el Consell. Después hay otro campus que se llama Campus Esportivo de Multideporte, que organizan 3 clubes deportivos de la isla, que es la Sociedad Deportiva Formentera, el Club Tenis y el Formentera, y el Grupo Esportivo Espalmador, en el cual, con nuestra colaboración y la de empresa privada, organizan un campus en el que los niños, también desde los 4 a los 14 años, pues se organizan por grupos de edades y de nivel también, y van realizando pues una serie de actividades deportivas de diferente ámbito, ¿no? Pues tocan un poco de fútbol, tocan un poco de atletismo, natación, tenis, luego realizan una serie de escapadas, y de actividades acuáticas. Ya, no podía faltar, no podía está faltar. Organizado por los clubes. Por otro lado, el club de básquet tiene previsto para el mes de julio, para una semana, realizar un campus intensivo de baloncesto, en el cual se prevé una participación de unos 80-100 niños, casi todos venidos de fuera de Formentera, porque se han preparado un equipo técnico bastante bueno, que ya tiene experiencia en campus de este estilo, y está previsto pues que vengan de Valencia, de Castilla y León, de Cataluña, de diferentes zonas de España para venir a realizar este campus. Bien, suponemos que la vela los deportes náuticos no faltarán, el surf estará presente también, ¿no? Bueno, aquí lo que tenemos es la Escuela Municipal de Vela, y entonces no es que haga un campus específico, porque ellos tienen cursos que van propios a todos los niños, claro, y adultos de la isla y de fuera, ¿no? Entonces, durante todo el verano hay cursos de vela, de iniciación, de perfeccionamiento, de diferentes niveles. Entonces, pues no es que sea un campus específico, sino que la escuela municipal ya se encarga. Sí. Está en verano en su mayor rendimiento, y cuando pues todos los niños pueden ir a realizar estas actividades. Claro. Claro, crean sus propios grupos y su propia escuela, digamos. Claro. Vamos a ver, hemos dicho que había natación sincronizada, una quizá de las más solicitadas. Desde hace 10 años, me has dicho que... Me ha dicho bueno, usted diez, que... 10 años. Más. Sí, ahora no recuerdo la edición de este campus, pero sí que lleva cerca de la decena de años. Los otros campus, ¿cuánto tiempo más o menos llevan realizándose en verano? El de multideporte, este será el segundo año. Uh-huh. Y luego el de básquet, este concentrado en una semana de baloncesto que se realiza, si no recuerdo mal, del 13 al 19 de julio. Este será la primera edición que lo hacen. Ya, supongo... Al final el club de básquet tiene un año y dos años de vida, no tiene más. Entonces, poco a poco está haciendo más actividades. Y una de estas que tiene para este año previstas es esta. Muy bien. Suponemos que los niños estarán esperando alguna sorpresa que aparezca por ahí en alguno de los campus, no sé si de fútbol, de natación sincronizada... o de otro deporte, alguna figura del mundo del deporte. Bueno, será así, porque hay mucha gente famosa que va a Formentera a pasar sus vacaciones. Gemma Mengual, por ejemplo, es una de las asiduas de Formentera y que ha estado aquí en Ibiza en muchos campus, posiblemente, no sé, dejarlo caer, igual se pasa por el campus de sincronizada este verano. No lo sé, como aquí ha estado recientemente toda la selección nacional de natación sincronizada, el efecto de que las niñas y los niños que van a hacer este campus, no creo que estén esperando que venga esta persona o otra persona, porque realmente han tenido aquí a la crème de la crème en este sentido. Es que han tenido... Ya lo han tenido, quiero decir, no creo que lo estén esperando. Han tenido, bueno, ellas han tenido lo mejor de lo mejor. Han tenido lo mejor de lo mejor, las fútbol, bicampeonas. Bueno, nunca se sabe. Si es verdad que el club de fútbol, aparte de colaborar con el campus este multideporte, realizará un pequeño campus para cuatro niños que quieran... Cuatro niños, hablo en sentido... Sí. Que quieran realizar durante todo el verano esa actividad de fútbol. Quizás sí que tenemos la posibilidad de que algún... famoso pueda participar en alguna diada. También hay que recordar que este año hay mundial. Claro. Y que es bastante complicado. Este año los futbolistas tendrán pocas vacaciones y... Claro, claro, es verdad, es un poco complicado. Pero bueno, no ha sido complicado, suponemos, organizar todo este campus. Ustedes ya están acostumbrados, lo hacen con la ilusión de que los niños participen. Habrá mucha participación, seguramente. Sí, ¿y con qué presupuesto? ¿Con qué presupuesto ha contado su consellería para organizarlos? El presupuesto... Al final, para el campus de natación sincronizada, se realiza con personas de la casa, al final. Tampoco no requiere un presupuesto muy elevado, porque son gente que está trabajando durante todo el año. Sí que es verdad que se incorporan algún monitor más para hacer un apoyo, que son 2 meses, algún gasto de autobús y poco más. No tiene un gasto muy elevado para la realización de este campus. Y básicamente se sufragia con las cuotas de las inscripciones, se sufragia. Estupendo. Luego hemos hecho una pequeña colaboración de medios de transporte para el campus de multideporte cuando lo necesite, y para el campus de baloncesto, que es de una semana, pues también les ayudaremos en la medida posible en transporte y en todo lo que sea logística, ¿no? Entonces, cuantificado no está al 100%, pero no es muy elevado. Y suponemos que tampoco ha sido mucho el coste que han tenido que pagar los papás para que sus niños participen en estos campus, ¿no? No, se ha mantenido el mismo precio. Bueno, es que depende, porque, como le comento, quitando el de sincronizada, el resto lo organizan los clubs. Entonces, ellos un poco han marcado el presupuesto, la cuota necesaria para cubrir gastos. Uh-huh. Estamos hablando de que quizás en el campus de multideporte están pagando, o pagarán, pues no, 200 euros al mes, uh-huh. más o menos. ¿200 al mes cada uno? Sí. Es mucho dinero, ¿no? ¿200? Bueno, ¿cada niño? ¿Cada niño? ¿Cada niño? Sí, claro. Quizás que estoy desentrenada ya porque mis niños ya... Fuera de aquí, sí. Están pagando 300 y 400 euros. Ya, bueno, pero es todo el verano, claro, prácticamente. No, en todo el verano a lo mejor estamos hablando de... no le quiero engañar, a lo mejor un niño son 400 y el segundo hijo son 200. Entonces, ajá, sí, se hacen precios especiales. Se hace precio especial, también uh-huh. si son familia numerosa se le hace un precio especial. Eso es en el campus de que organizan los clubs. Y luego el campus del Kunsei, uh-huh. estamos hablando de unos 100 euros bien. Mensuales. Muy bien, no sé si quiere añadir alguna cosa más. Recordar cuándo comenzarán. Bueno, a finales, como hemos dicho, a finales de junio, principios sí, de julio. A finales, principios de julio. Y terminarán. Hasta el del multideporte acaba a final de agosto. Sí. Tiene la posibilidad de que no hay nunca cuotas cerradas, ¿no? Entonces uno se puede inscribir cuando quiera. A lo mejor el niño en julio se quiere ir de vacaciones con su primo que vive en otro sitio, por decir claro, algo, claro. Y luego en agosto pues está haciendo incorporarse otra vez. Quiere decir que tiene siempre plaza abierta, pero el campo de natación sincronizada, que es el que se organiza, tiene, como he dicho, 80 plazas, está limitado a este número. Uh-huh. Y da la posibilidad de hacerse hasta el 15, durante el 15 o durante la primera quincena de septiembre. Muy bien. Porque así los padres que también no pueden estar con ellos y claro, claro. tienen que dejarlos en algún sitio, pues se les da plaza hasta que empiece el colegio. Por supuesto, tienen todo el verano ocupado y ¿de qué manera? Haciendo deporte y pasándolo bien. Maravilloso. Bueno, pues le damos las gracias a nuestro invitado, nuestro primer invitado de la mañana, Sergio Jiménez Tur, conseller de Deportes y Participación Ciudadana del Consell de Formentera. Le damos las gracias, no sé si quiere añadir alguna cosa más. No, pues nada, estáis todos invitados a venir a Formentera cuando queráis. Oh, gracias. Y esperemos que el verano sea agradable para todos. Esperemos que sea agradable, fructífero y que los niños se lo pasen bomba. Lo pasarán así. Gracias. Muy buenos días. Un abrazo. Buenos días.